sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde. Hola, buenas tardes. Otra entrega, otro viaje del Nieto de Catalina, aquí por la 92.7 FM, La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. En este viaje imaginario que hacemos, con el viaje de Catalina, volviendo a nuestras raíces, a nuestros orígenes, al lugar de donde hemos nacido, donde hemos crecido, estamos hoy, en esta entrega, volviendo a Santa Fe, a un pueblo también de la provincia de Santa Fe. Estamos, como saben, recorriendo, desandando ese camino imaginario de Catalina. Catalina, que a sus nietos y a sus hijos les decía que ella había nacido en Huanqueros, en el norte santafesino, y que algún día iba a volver con sus nietos a conocerla, con sus hijos. Ese viaje que no pudo hacer, tratamos de revivirlo cada jueves, yendo y con amigos que vamos encontrando en la ruta a otros pueblos que van. Que bajan por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Hoy estamos aquí en la Correntada FM 92.7 desde San Pedro, a orillas de un hermoso río Paraná que vemos por la ventana. Y hoy estamos volviendo a el pueblo que se llama Colonia Macías, Santa Fe. Y tenemos un amigo que es de Colonia Macías que nos viene a contar su historia y se llama Ramón. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. ¿Querés presentarte? Bueno, mi nombre es Ramón Omar Molina y soy de Colonia Macías, provincia de Santa Fe, departamento Garay, cerquita del pago de Carlos Monzón de San Javier. Cerquita de Javier, es departamento de Garay, ¿no? Departamento Garay, provincia de Santa Fe. Cerquita del pago de Carlos Monzón, a 15 kilómetros, a 15 minutos del micro. Muy bien. ¿Eso es ruta? 1. Ruta 1. La que va al... Bueno, bienvenido Ramón al programa. Bueno, escuchamos el primer tema que nos habla de esta querida provincia de Santa Fe. Bueno, escuchamos Santafesino de Veras en una versión que me gustó, que interpretan Ariel Ramírez, Horacio Guaraní, León Gieco, Silvina Garré y Enrique Llopis. Adelante. Ahí estamos. Paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz del Carcarañá. Crecí como crece el peje a orilla de estas riberas, santafesino de veras del río Carcarañá. Me llaman el Caburé y a veces el Guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena una acordeona, ¡ay!, me salgo a relucir. Me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas, me queman las sudestadas del río Carcarañá. Mi vida son estos pagos que defienden los chajaces y oscurecen los viguaces y aroma el jacarandá. Así siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. Así como el río serpentea, la correntada se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Radio La Correntada. Para que te muevas vos también. FM 92.7, Radio La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos en el programa El Nieto de Catalina. Si usted se quiere comunicar con el programa, el teléfono fijo es 437-393 o el celular con mensajitos o WhatsApp 1555-5587. O los puedes escuchar, sintonizar por fmlacorrentada.argentinastream.com. Estamos en el programa El Nieto de Catalina con Ramón Omar Molina, de Colonia Macías. Colonia Macías está en la provincia de Santa Fe, más bien tirando para el lado del este, sobre ruta 1, el departamento de Garay. Lleva el nombre de Colonia Macías porque la señora que donó los terrenos, las hectáreas para que se formara ese pueblo, era precisamente doña Mercedes Macías, y es una localidad que muy pequeña, con algo más de 1.300, 1.400 habitantes. Pero bueno, vamos a hablar con Ramón para que podamos conocer más esta localidad. ¿Cómo andas, Ramón? ¿Bien? Bien, aquí estamos, bien. Bien. Colonia Macías, pueblito chico. Es un pueblo chico, sí, sí. Antes estaba sobre el río. Después ahora lo trasladaron para, lo pasaron para el otro lado de la ruta. Por el asunto de las crecientes. Y las crecidas del río, todo eso, sí. Hablamos del río Paraná. No, está lejos el río Paraná. Es el río San Javier pasa por ahí. El río San Javier, precisamente. Ahí pasa el río San Javier. Sí. Y que es una zona de bañados y que se inundaba. Sí, se inundaba mucho, sí, sí. Sí. Estamos más o menos, son 450 kilómetros acá de San Pedro. De Santa Fe hay 374 de la ciudad de Santa Fe. Por la ruta 1, la que va a Reconquista. ¿Vos naciste ahí en esa localidad? Nací en Colonia Macías, departamento de Garay, sí. Nací, me crié hasta los 33 años que estuve ahí. ¿33? Sí. Decime, Ramón, ¿tenías tu familia? ¿Cómo estabas compuesto? ¿Tenías más hermanos? Sí, dos hermanos somos. ¿Dos hermanos? Sí, los dos estamos vivos. Mira vos, ¿varones y mujeres? Hay 8 mujeres y 4 varones. Ah, 8 mujeres. Sí. ¿Vos sos de los más grandes? Soy el mayor de los varones. El mayor de los varones. Después está Sofía, de las mujeres. Mira. Sí. Algunos quedaron allá en en Colonia Macías. ¿De hermano? Sí. No, estamos todos acá en San Pedro, vemos 10. Uno está en María Juana, Marina que se llama, está en María Juana, provincia de Santa Fe, entre Córdoba. Sí. Y el otro está en Buenos Aires, en Bursaco, por ahí está. El otro y hermano. Se y los otros 10 estamos acá. ¿Se encuentran todos los hermanos a veces, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que sí. Para la fiesta, algún evento. Para la fiesta siempre nos encontramos, sí. Sí. ¿Y cómo era la vida en esta colonia, que es una colonia, por lo que estuvimos viendo, formada por, como es, por familias que vinieron a trabajar del el campo y ahí se empezó a trabajar? Sí, o sea, mi abuelo es entrerriano, mi bisabuelo es santiagueño. ¿Y se encontraron ahí? Y ahí se encontraron, sí. Formaron familia ahí. Y ahí se formó la familia. Después de mi abuelo, Germán, el papá de mi papá. La familia, después se encontraron los hermanos ahí de Germán y hay muchas, tengo muchas familias yo todavía ahí. ¿Sí? Sí, primo, o sea, por parte de mi viejo ya no hay hermano. Sí. Hay uno solo de mi mamá. Y mi mamá también es fallecido, mi papá también. ¿Tu papá cómo se llamaba, Ramón? Cipriano. Cipriano. Y mi mamá, Esther Salazar. Salazar. ¿Y vos por qué Ramón te pusieron, sabés, no? ¿Eh? ¿Sabés por qué te pusieron Ramón? No, ni idea, nunca pregunté tampoco. Tenía un sobrenombre, ya me decían La Iguana a mí. ¿La Iguana te decían? Sí, porque es que siempre salía a la siesta. ¿Quiénes te decían? ¿Tus hermanos? Todos los vagos. Había un muchacho que vendía fruta, entonces me puso Moncho La Iguana, me decía. Pero Moncho La Iguana. La Iguana, sí. Moncho por Ramón. Claro. Pero claro. Ya de grande. Sí, de grande, sí, claro. Ya. Como éramos todos conocidos, hay muchas colonias y mucha gente que tenía campo, que sembraba. Se cosechaba mucho antes ahí. ¿Qué? ¿Maíz? ¿Qué hacían? No, hay algodón, maíz, sí. Y después algo, mucha verdura. Arroz también, ¿no? ¿Eh? ¿Algo de arroz también? No, no hay una arrocera. No, hay arrocera ahí, sí, claro. sí, arroz y hay muchísimo ahí. Es fuerte sí. El arroz. Por eso el tema de los bañados y... Claro, sí, mucho arroz ahí, sí. Se siembra mucho. Y se sigue sembrando nomás el arroz. ¿Y vos trabajaste en el campo allá en el...? Sí, he cortado arroz, cosechado algodón, cazado nutria. Me crié más entre el campo, afuera el campo y la isla. Ah. Ese era mi trabajo. ¿La isla ya sobre el Paraná? No, era sobre el río San Javier. Ah, es un río grande. Es un río, sí. Nace en Reconquista y sí. Termina en Colastinel. Ah, en el Colastinel. Ahí termina el río. Ahí termina el río San Javier. Sí, sí, es conocido. Pero tiene muchas entradas, pues, del Paraná. Claro. Es un lugar de mucha pesca. Depende también. Depende mucho de la altura del Paraná también. Claro, sí. Todos los arroyos vienen de allá, del Paraná. Se embocan en el río San Javier. ¿Cómo era el trabajo en el arroz? Que el programa pasado estuvimos también con un entrerriano, con un santafesino, con Antonio. Y bueno, en la zona de él también, él es de Florencia, más cerca del Chaco. Ajá. Y también en la zona había algo de arroz, también de algodón. ¿Cómo era el trabajo de la cosecha? ¿Entre el agua? Es como... Se siembra en el agua. Sí. Va, se siembra, sí. Y después cuando ya están haciendo, le largan el agua. Todo ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora. Tapias. Le van abriendo y se va. Sí. Todo llenando. Son canales, todo que con bombas. Todo agua. Después cuando ya está amarillo, le sacan el agua. Para que se seque. Antes se cortaba mucho con la O. Claro. Se hacía toda parva, la espiga para arriba. La gavilla. Toda sí. la parva para arriba. Después venía la máquina y trillaba. Y después había los trineos. Se sacaban las bolsas, no entraba casi. Claro, pero no había, era todo barro, no había cansadores, ¿o no? No había que sacar todo. Andar caminando entre el barro. Cargar allá, descargar en los alpones, todo eso. Mirá sí. Vos, así que fuerte la actividad arrocera. Sí. Y después la cosecha del algodón también. Eso, todo el día tenés que andar agachado y capullo por capullo tenés que ir sacando de la planta. Y pincha. Sí, cuando llega que ya dos o tres veces le pasás por la misma surco, sí. Ya comienzan a tener una espina en la punta del capullo, sí. Eso. Así que es capullo por capullo que se saca. Capullo por capullo. Mirá vos. Se hace un cinto ancho, la vuelta entre las piernas y dale. Una maleta. Una maleta, sí. Como la del maíz. Claro. Así. decía como maleta de loco. Sí. El dicho. Pero era un trabajo lindo, va, para nosotros era lindo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaba eso? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y todos los muchachos de tu edad todos se dedicaban a esto? Todos nos dedicamos a trabajar al algodón, sí. ¿Sí? ¿Con tus hermanos? De todos mis hermanos. Y toda la gente que vivía ahí vivíamos de eso. Así que se la pasaban en el campo, hacía una camaradería y un grupo que salían todos juntos y... Salíamos todos a trabajar ahí. Éramos como hormiga a la mañana, ¿viste? Sí. Decime, Ramón, ¿y la escuela fuiste ahí en Helvecia? No, en Colonia Macía. Perdón, sí, Colonia Macía. Colonia Macía, sí. Fui a la escuela. Pero no aprendí a leer yo ahí. ¿No? No aprendí de grande cuando vine acá a San Pedro. Mira vos. Acá aprendí a leer, a escribir. ¿Servicio militar hiciste o no? Estuve en Rosario, Regimiento 1101, la Policía Militar. Sí, ahí estuve. Cerquita. Sí. Era muy lindo eso, ¿eh? ¿Sí? Las mañanas tempranito estabas arriba, ¿viste? Arriba. Había que despertarse. Te daban esos... Mate cocido. Mate cocido, esos garros de aluminio, ¿viste? Caliente. Y bueno, pero era cosa de... Para la época era normal. Era normal, sí, sí. Era todo muy lindo eso, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Tenés buenos recuerdos? ¿Te han quedado amigos, conocidos de esa época? Yo amistad y tengo mucha. Muchos. Primos, algunos primos, prima, algunos sobrinos. Todavía quedan ahí varios, sí. Sí. Y conocido todo el barrio. Ahora el chico que ganó allá de, ¿cómo en las elecciones? Cambiemos, intendente. Sí. Es sobrino, me hace sobrino mío. ¿En el pueblo? Santa Fe, ahí en el mismo, ahí en Colonia Macía. Mira vos. Sí. ¿Y qué? ¿Es primo es sobrino tuyo? Me hace sobrino porque casado con una sobrina. Mira vos. Sí. ¿Y vos tenés relación con ellos? Sí, con él sabíamos bailar cumbia. ¿No será ese intendente que agarraron que robaba vaca, no? No sé, pero... Es que... ¿No viste que hay un intendente? Sí. Santa Fe que lo... Bailábamos cumbia, viste. Sí. Con él siempre había una pista de baile ahí, siempre íbamos a bailar ahí. Y en los concursos de cumbia siempre ganaba Cacho o ganaba yo. Cacho se llama el muchacho que estaba en el intendente. Yo les, cuando me ganaba le decía, me robaste el pan dulce y la sidra, que nos daban pan dulce y la sidra. ¿Cómo era eso? Bailamos cumbia, se hacía el... Y el que ganaba le daban un pan dulce, una mesa servida, pollo. Así que había que... Demostrar. Había que mandarle cumbia. ¿Y qué, bailar con tus hermanas o no? No, yo bailaba con una prima. ¿Una prima? Sí. Ya se conocían, ya tenían la pareja armada. Sí, ya teníamos la pareja bailar cumbia. Mira vos. Sí. Así que el baile ya de ahí te... Y ahora este chico se dejó con la chica que bailaba cumbia. Se juntó con mi sobrino. Claro. Creo que tiene un almacén, un boliche, no sé qué tiene, algo tiene. Una despensa, no sé qué tiene. Ahí mismo. Ahí en sí, sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar precisamente de cumbia. Dale. De cumbia, de Los Palmeras. ¿Te gustan Los Palmeras? Sí, dale. Bueno, vamos a escuchar de Los Palmeras. Y vamos a escuchar Olvídala. Olvídala. ¿Eh? Está con pedimos a Viviana, que está en los controles. Y estamos acá al lado de Catalina con Ramón Molina, recordando. Y vamos a escuchar a Los Palmeras. Olvídala. Compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido. arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y que la busque, esto es un absurdo. Olvídala, es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo, es que no puedo hacerlo, si por dejar sus sueños me cause mil heridas. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar y su primer amor no salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí, dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Ella es cielo, es estrella, es en todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras. Y aunque se... En la ribera del río nace una nueva radio, FM Comunitaria La Correntada, 92.7. 92.7. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros. Bueno, seguimos con el nieto de Catalina. Aquí estamos en la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Usted se puede comunicar al fijo 437-393 o por el celular con mensajito de texto o WhatsApp al 1555-5587. Nos puede escuchar por la 92.7 o por fmlacorrentada.argentinastream.com. Estamos con Ramón Omar Molina de Colonia Macías. ¿Cuándo deciden venir, Ramón, desde Colonia Macías aquí a San Pedro? En el 82 vine a San Pedro. El 2 de enero. ¿El 2 de enero junto con tus hermanos? O no, ya habían venido unos más antes mis hermanos y mi papá. Ah, tu papá estaba acá en San Pedro. Ya estaba acá en San Pedro, sí. Sí. ¿Tu mamá también había fallecido? No. Mi mamá hace poco falleció, hace 7 años yo creo. Sí. ¿Y a raíz de qué decidiste...? Y porque allá todo se había perdido, todo el trabajo, todo por causa de la crecida al río. ¿Crecida del año 80? En el 82 vine yo acá. 82. Sí. Y allá 78, todo eso. ¿Eso había sido grande? Sí, eso fue una creciente grande. se arrastró con todo. ¿Cómo hacía la gente cuando se perdía? Porque se perdía la producción, se perdía todo, mucha plata. Sí. Y a veces te trabajaban en las cosechas, a veces. Yo trabajé mucho tiempo arriando animales. Llevábamos a los campos, traíamos, llevábamos. Y de alguna manera nos arriesgábamos. Por ahí quedaba algún lugar donde quedaba cosecha, así, para cosechar, y trabajábamos ahí. Cosecha. Claro. Trabajaba. ¿Y ya vos, cuando venís acá a San Pedro, venís con trabajo o venís con por tus hermanos? No, vine para... porque mi papá quería traerme y me dice, vamos, dice, quizás ya consiga trabajo. Y no, me vine. Después me quería volver porque, viste, no conseguía. Bueno, después pasó el tiempo y... ¿Tenías 33 años? Sí. ¿Estaba solo? No, ya tenía dos nenas, Patricia y Soledad, las dos mayores. Se hacía más bravo. Sí, sí. Pero acá, bueno, después ya comencé a trabajar en el durano, la papa, y todas cosechas. Comencé a trabajar y ya comenzó a cambiar la vida mejor. Había mucho trabajo acá en San Pedro. Sí. También en el campo. Sí, sí. Así que la producción varía, la papa también. Sí, sí. Sí, trabajé mucho. Y bueno, mucho. 2 años y pico. Después fui a... Me mandaron al... Anduve en la política un tiempo cuando el tiempo de Farabolini. Sí, tenías esa... ¿te gustaba participar? Sí, sí. Me invitaron, nunca había andado en la política, me invitaron y comencé a trabajar. Y ahí entré en el 85. ¿Lo conocías, lo conociste ahí? Lo conocí a Farabolini, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué te llevó a trabajar con él? ¿Te gustó lo que hablaba? ¿Cómo era? Contame. No, era una persona muy... muy humilde, así, era muy... ¿Cómo le decían el...? El bebé. El bebé. Uh-huh. Él iba a tu casa, sentaba a tomar un mate, tenían... No miraba así. ¿Pero iba en campaña a tomar mate o iba...? No, siempre iba así a recorrer el barrio, así. Y en el 85... En septiembre, el 16 de septiembre, me llaman del estadio para arreglar la pileta, hacer la vereda, todo. Y bueno, fui a trabajar ahí. ¿Ya estaba hecha la pileta o la estaban haciendo? No, estaba hecha. Estaba hecha. Lo que tenía todo asentado, las lajas en arena. En la arena. Había que sacar todo y hacer todo de nuevo. Toda esa parte de la vereda, sí, de la pileta. Y después... Fue que trabajaba con Carrazán, con Río. ¿Con Ríos, con... El que está encargado ahí del... En obras sanitarias. En obras, sí. Con Río, sí. Y Carrazán. Y Chamamé. Chamamé. Y bueno, de ahí fui, ya me quedé y ya a los 6 meses después de que entré ahí me nombraron. Ya claro. Quedé planta permanente. Así que fue un cambio ya. Claro. Ya comenzó a cambiar todo para mí, ya fue lo mejor. Sí, pero te digo, es una ciudad de mucho trabajo, esta era una ciudad, todavía hasta ahora. Por ahí hay gente que no quiere trabajar, pero hay. ¿Sí? Hay, sí. Sí, es una ciudad muy linda, sí. A mí me gustó, hay cuenta que estoy ahora, para mí es mi ciudad. Cuando llegaste a San Pedro, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? No me gustaba nada porque no me quería volver, me quería ir para mi pago. ¿Sí? Claro. ¿Estaba extrañando? Extrañaba mucho, sí. ¿Y bueno, eso que venías con la familia ya? Sí. Y tenía acá mi cuñado que trabaja en INTA. Ah. Trabajan en INTA, sí. Mi cuñado. Y también tuve un año en INTA. ¿Estuviste en el INTA? Estuve en el... Después me fui del INTA, salí y me fui. ¿Y qué trabajo hacías? También de... De campo allá. En la estación, ahí en la experimental. Sí, sí, en la experimental, sí. Sí. Mirá vos. Ahí me llevaban a clasificar la soja, camote, la papa. Y después hacíamos me llevaban para juntar tierra, todas esas cosas, así que hacen en INTA. Todo experimento que hacen ahí. Así que... ¿Y en el estadio cuántos años estuviste? 15. 15 años. 15 años. ¿Te gustaba eso? Sí, sí, era muy lindo. Fueron mis tiempos más lindos ahí en el... ¿En la cancha? Sí, sí, sí. Después, bueno, lo conocí a Calacho, González. Alberto. Alberto Rivera, Pedro Ortiz. Y después, bueno, me acuerdo de algunos de los profesores, pero era un montón, muchos. Después era el primer director que tuve, ahí fue Fente. Arturo. Después fue Bofa. Y después estuvo el Colorado, François. Muchos años. Sí. Ahí estuviste cuando se hicieron la parte del gimnasio nuevo. Y la tribuna. Y la tribuna. Claro. Ah, claro, la tribuna. Sí, que eran los locales sobre calle. Claro, hicieron ahí. Sí. Eso no había nada. Eso cuando estaba Bofa la tribuna. Después cuando el Colorado se hizo el gimnasio. Todo fue muy lindo y, ahí. ¿Y hacías ese solo trabajo o hacías algo más? No, yo estaba en la parte de mantenimiento ahí. Pero digo, ¿no hacías otras changas fuera del horario de...? No, porque siempre me agarraron confianza, después me daban horas extra y me llamaban así a la tarde, a la mañana, 2 horas, 3 horas, así que siempre trabajé ahí. Después los festivales, todo eso. Ah, viviste todos los festivales de la... Claro, yo era el encargado de abrir y cerrar. El festival de la identidad, ¿no? Claro, sí, el primero que fue cuando Julio Pángaro, ahí que le puso el nombre de la identidad, fue el primer festival. Y era un fiestón eso. Ah, era un mundo de gente dentro. Y el armado, lo que era el escenario. Sí, lo armaban los muchachos del Corralón, era el más vago eso. ¿Cuánta gente metía? ¿Te acordás del festival ese? Yo no me acuerdo, pero era impresionante. Era un mundo de gente. ¿Y artista de primer nivel? Artista casi los conocí, casi a todos. Soledad, cuando recién vino, Luciano Pereira, que era chiquito. Mira. Después de ahí, pero ¿cuánto? Los Iboti. Gente que venía, pero. Fue muy lindo, fue. ¿Sí? Sí. Le da mucho movimiento a la ciudad. La ciudad, sí, mucho. Sí, era muy lindo eso. Y era popular, porque era la gente iba, porque no, las entradas eran muy baratas, ¿no? Eran baratas las entradas, sí. Para los artistas que eran, los artistas del nivel que tenía. Claro, venían unos artistas de... Bueno, casi todos los artistas que ahora se escuchan por ahí pasaron por acá. La mayoría. Sí, pero te digo, era... Y ahí trabajamos con Alberto... Que nunca se quedaba era Pedro, pero Calacho sí, nos quedaba, empezamos a quedar. Después el fútbol fue una cosa muy linda en aquellos tiempos. ¿El fútbol? Cuando se llenaba la tribuna. ¿Sí? Ya. ¿Vibraba? Vibraba, temblaba. ¿Temblaba? Oh, ¿sabés lo que era eso? Era una cosa de... una locura. Pero fue muy lindo, ¿eh? Cuando el provincial... Ah, ¿y quién estaba que jugando el provincial? ¿Quién de los jugadores? ¿Qué equipo jugaba el provincial, digo? Y era el San Pedro. Ah, que un combinado. El combinado de San Pedro era, sí. Y la gente iba masivamente a la cancha. Ah, era una... A veces era lindo porque se armaban cada... turbio ahí adentro. ¿Sí? ¿Se armaban pelotera? Se armaban. Pero, ¿sano? Ah, sano, sí. Después otra vez. Al otro día se armaban. Normal. Entre ellos, viste, yo. Por eso uno vivía cada cosa. Muy lindo, te digo, para mí fue una... Un lindo recuerdo. Claro. Y después decidí irme al hospital porque teníamos el régimen de 30 horas nomás. Claro, ahí tenías un régimen de muy de poco lunes básico, a viernes. Claro. Y yo ya hacía horas extra, siempre me quedaba ahí. Claro. Pero después me fui, claro, estaba Jardón de, claro, de director. Para la jubilación, las 30 horas, claro. Representaba muy poco. Era poco, sí. Y después me fui, me cambié al hospital ahí. Bueno, contame cómo eso que aprendiste a leer acá cuando viniste a San Pedro, que fuiste a la escuela... Sí, vos sabés que había una maestra que daba clase ahí en el Jardín Los Santos Quiró. Ah, ahí. ¿Ese es tu barrio? Ese es mi barrio. ¿Ese barrio? Primero de mayo. Primero de mayo. Y nosotros fuimos los fundadores del centro de Los Santos Quiró, del centro de salud. Eso lo hicimos nosotros. ¿Tu familia? Sí. Casi todos los vecinos que estaban cuando ahí. Decís que hacés, que los vecinos levantaban. Sí, así llenamos todo el contrapiso. Después uno pusieron las casillas. ¿Te acuerdas que venían las casillas armadas esas? Claro. Y los Santos Quiro también. Todos los fundamos nosotros eso, ahí, ese barrio. Mucha más gente, estaba mucho más despoblada esa zona. Sí, después había gente que trabajamos, íbamos al camote, por ejemplo. En ese tiempo veníamos y hacíamos bloc. ¿Viste la bloquera? La bloquera, sí. Después hacíamos peña, hacíamos de... hacíamos de todo. Cachito Aguilera era el presidente del barrio. Barrio. Ah, Cachitos. Sí, se hizo mucho ahí. Ahora mejor, ahora cada vez va mejor. Ya tiene pavimento en las calles. Así que era bien del barrio, el como es el centro de salud. Sí, sí, del barrio, sí, sí. La gente iba, lo... Iba mucha gente a ayudarnos ahí. Sí. Sí. Claro, porque ahí tiene el centro de salud, el jardín a la vuelta. El jardín tiene todo, sí. Muy lindo. Estaba sí. organizado. Está muy bien. Yo no sé si van todos los chicos del barrio, pero me parece que vienen de afuera también algunos chicos. Es muy lindo. Sí, se mantiene... No, ahora está mejor, ahora... Mucho más lindo. Sí, ahora está mejor ahora, sí. Sí, te digo que es un barrio muy... Y ahí enseñaban, iba una maestra ahí al Santo Quirón. Y ahí va una chica, María Rosa Canal, que tiene la dueña del... Bonobón, creo que, el negocio, que está sí, por ser, por, sí. 3 de, por 3 de febrero. Sí. Ella era la maestra adulta. Ella era la maestra. Y la... que era dueña del supermercado... No me voy a acordar ahora. ¿Que está en estadía ahora? Y se te dio que tenías que empezar, tenías que aprender. No, y me vino a invitarla, porque era para adultos. Ah. Chico, adultos, si quería. Y ahí participé. Y ahí fui aprendiendo. Muy buena la maestra, me enseñaba. ¿Sí? Sí. Y ahí aprendí a leer y a escribir. Mira, así que nunca es tarde. No. Qué bueno para los pibes, para que... Sí. Para mí, te digo, fue una cosa que me despertó la mente, porque... Te cambió la vida. Sí. Es distinto a no saber a la apertura para defenderte ante la vida. Sí, en todo, viste, que uno ahora, si no sabe leer, es medio complicado. Y bueno, y después, cuando ya pasé al hospital, ya no por ahí que estaba de noche, no podía ir a la escuela. Y por ahí, bueno, me hacía la rata también, no quería ir. Pero aprendí, sí, sí, sí, sí. Fue algo muy lindo. Para mí fue algo muy lindo. Pues te digo que... Está bueno la enseñanza esa para los pibes, que hacer que estás diciendo, que si uno no estudia, no, después le faltan herramientas para defenderse en la vida, sí. Y que nunca es tarde. Sí. Okay. Pero es muy bueno aprender a leer, es algo que te lleva, te despierta la mente, te da más ganas de hacer cosas, porque sabés que no tenés que depender de fulano ni... Y yo antes dependía de mis hijas para ir, por ejemplo, al banco a hacer un trámite y todo eso. Ahora no me tienen que echar del banco para que... Sí. Cuando más que no me quieren atender. Bueno, la verdad, muy interesante la charla. Me gusta mucho hablar con vos. Vamos a escuchar a Orlando Veracruz. Dale, mi paisano. Paisano, de por allá también, ¿no? Y vamos a escuchar Punta Callastá. Dale. Dice de Punta Callastá... si lo atraca la perrada y lo apura el avispero, véngase para este lugar. O sea, si estás al horno, venite para este lugar. Que cura dolor y pena, no hay lugar en el mundo como Callastá. Ah. Habría que ir a ver si es cierto. Es bueno. Punta Callastá de Orlando Veracruz. Amigo rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de camata. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, de paraguas en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra con mil pájaros cautivos y cordiona engualichada que solo le falta a quien Punta Callastá. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere a quien Punta Callastá. Si lo atraca la perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Callata. Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago, venga cumpa, está en su pago aquí en Punta Callata. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callata. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Seguimos en El Nieto de Catalina por la 92.7. Aquí estamos con Ramón Molina. Nos llaman los oyentes. Mael y Samuel están escuchando y les gustó mucho el recuerdo del Ramón del Festival de Identidad. Hay gente que todavía se acuerda y le hace bien acordarse de eso. Ramón, decime, ¿volviste a Macías? ¿Pueblo? ¿A Macías? Sí. Sí, fui cuando vivía mi tío, todavía estaba en el barrio ahí. Fui a pasear, tuve 2-3 días. Y después ya la segunda vez que fui ya estaba, ya lo habían trasladado al pueblo, lo habían cambiado. Contanos cómo es, contame a mí, contame a los oyentes cómo eso de que corrieron el pueblo del lugar, tuvieron que trasladar. Se hizo una nueva fundación. Una nueva fundación por la crecida del río, del San Javier, porque se inundaba todo ahí. Entonces lo pasaron por este lado de la ruta. Uh-huh. O sea, había una estación de INTA ahí. ¿Sí? Sí. Y ahí enfrente está todo el barrio ahora nuevo que está. Y hablaba con mi primo ayer y me dice que está... Están todos los parientes, algunos va de los que todavía están vivos ahí. Y después están los chicos que nacen. Y hablaba con una chica, mi sobrina me dice que no me conoce. O sea que hace 19 años que no voy al... 19 años que no voy a... 19 que no voy a Santa Fe, sí. Y... ¿cómo es esto? ¿El gobierno hizo un barrio nuevo, el pueblo nuevo, y la gente se tuvo que correr? ¿Cómo? Sí, le hicieron las casitas, le hicieron. Mira. Sí, muy linda, muy hermosas las casas que le hicieron, sí. Y estaba un muchacho conocido, el intendente, ahí. Trabajábamos antes en el campo y... Bueno, ha hecho mucho por el barrio ahí. Sí, eran unas casitas muy hermosas, muy lindas. Y ahora dice que están arreglando todo de nuevo, no sé qué. Están haciendo... Porque se ha hecho otra parte, se ha hecho también otro barrio. O sea que se va agrandando. Se va agrandando. Sí. ¿Y la gente se queda ahí o busca otros lugares? Y muchos se quedan. Y otros se van. Yo tengo sobrinos que se han ido, que están en Buenos Aires, Rosario. Otros están en Misiones. Mirá. Tengo una familia grande. Sí, sí. Sí, grande la familia. ¿Y vos pensaste alguna vez volver a instalarte ahí en tu pueblo? Por ahora no. Cuando decías que estaba acá y que extrañabas que sí, quería volverme para mí, pero ya ahora no. Claro. Voy a ir a pasear, sí. O sea, yo tengo toda mi familia acá. Tengo 9 nietos, 5 hijas mujeres. 9 nietos. Sí, 5 hijas mujeres. ¿Sí? Y que estoy separado hace como 13 años, 14. Pero una vida linda, yo vivo bien, feliz, contento. Tengo mi trabajo, tengo muchos amigos. Y conocido tengo muchos, y mucha sí. gente conocida, mucha. Y para mí en mi ciudad acá. San Pedro, sí, en mi ciudad. Porque acá, o sea, acá me dio todo. Claro. Acá me hice de lo que no tenía, lo que no conocía, y porque allá tenía que trabajar mucho para comprar una cosa, otra, de aire. No era muy muy fácil de comprarte, por ejemplo, no sé, una cama, un ropero, había que poner el lomo todos los días y... Muchos jornales. Sí, había que hacer, sí, sí. O sea que para mí esto fue un cambio. Y la verdad es que una ciudad muy linda. Muy linda San Pedro. Y dependiendo mucho de los avatares de la naturaleza, de que si la cosecha venía bien, si había creciente... Claro, allá sí, tiene... allá había momentos que por ahí, te digo que no, era una cosa muy... No era muy fácil hacerse el trabajo, el día, o ganarte tu salario, no costaba mucho, mucho. Pero, bueno, todo fue cambiando, así que... Por ahora... Sí, además la posibilidad de tener tener aporte... Sí, no, sí. Cuando es joven no piensa, pero cuando... Y sí, yo estoy a punto de jubilarme, mira, así que... Ya estás a punto de jubilarte. Sí. ¿Cuántos años tenés, Ramón? 65. 65. Cumplido. Ya estás en la... Sí. Así que estamos... Ya te digo, para mí San Pedro es la ciudad que... Después tengo mis hijas, están todas bien. Entre todos están todas bien. Tengo los yernos. Son medios vagos algunos, pero bueno. Es lo que toca. Los que tenemos hijas mujeres es lo que nos toca. Sí. Y vos con cinco mujeres. Así que yerno no van a faltar. Y seis mujeres, seis nietas y tres varones. Así que siempre van las mujeres, más mujeres que varones. ¿Y tus hermanos que no están en San Pedro, los ves? Sí. ¿Te encontrás con ellos? Sí, vienen mis hermanos. La que está un poquito más lejos es la que está en María Juana, porque tiene el esposo que está en cama hace como 3 años, creo, no se moviliza, no se puede, entonces no puede salir, ya no puede dejar solo. Y bueno, y después están todos acá los otros. ¿Y cuando se encuentran hablan del pueblo? Sí, nos acordamos siempre. Cuando eran chicos. Cuando éramos chicos. Allá agarramos los sábados con la fija, ¿no? Andaba con una... Con una red de trasmayo, ¿no? Ya agarramos, fija, ya agarraba. ¿Sí? Sí, se hacía una lanza. Sí. Se le ponía un fierro ahí adelante y... O sea que la vos... madera y dale nomás. Comía pescado. Trabajé mucho también tiempo en el pescado. ¿Sí? Sí. ¿Que había frigorífico? ¿Que era...? No, llevaba mayorista. Se le vendían a los acopiadores, sí. Después estuve en Entre Ríos, en Vitoria. Ah. Sí, en Vitoria hay frigoríficos grandes de pescado. No iban a buscar ahí los acopiadores. Claro. Y Vitoria, Entre Ríos y Rincón de Nogoyá. Ahí estuve mucho, sí. Pescando, trabajando ahí. Pero no estabas asentado, ibas a trabajar. No íbamos a trabajar la temporada del sábado. O sea que andabas por muchos lados. Sí, después estuve en Mendoza, la cosecha de zanahoria. ¿También? También, sí. Rodeo del Medio y Tunuyán. Nacen la sidra. ¿Ahí te ibas solo o ibas no, con No, la íbamos familia? Con un tío, era el capatá, y juntaba a la gente y nos llevaba para trabajar. Pero solo, sin la familia. Ah, no, sin la familia, sí. ¿Y se ganaba bien? Sí, se ganaba muy bien ahí, sí. ¿Qué era, me dijiste, la zanahoria? Zanahoria trabajamos, sí. Y de día trabajamos en el campo y de noche en el lavadero. Ah, cargábamos los camiones con las bolsas de zanahoria. O sea, lavada, todo. Sí. Así que andaba por muchos lados. Andaba por muchos lados. ¿Te gustaba eso de andar acompañando las producciones regionales, lo que se iba dando en las distintas provincias? ¿Te gustaba eso? Sí, me gustaba, sí. Después estuve en Buenos Aires, también tuve 2 años. Trabajé ahí. Muchas veces no es gusto, sino es que lo que había. Porque... No, claro, uno buscaba el trabajo. Claro, buscaba la conveniencia. Claro, sí, sí. Trabajé mucho tiempo en descargando bolsas de cemento ahí. ¿En cal, dónde? En Buenos Aires, cal, harina, azúcar, maíz. También trabajé, tuve 2 años, 2 años y pico estuve ahí en Buenos Aires. Ya estaba mi hermano, el que está ahora que vive por ahí. Está, ya vivía él ahí. ¿Y fuiste y te instalaste allá? Me instalé 2 años ahí después. Ah, estuviste en Buenos Aires. ¿En qué zona? ¿Eh? ¿En qué zona? En Bursaco. Ah, en Bursaco. Sí, ahí estuve. Bursaco. ¿Y no te gustó Buenos Aires? No, y después me fui para mi pago y... ¿Viste siempre el pago de uno? Tira. Me volví al pago y... Bueno, después ya, cuando me vine para San Pedro ya me instalé acá y ya no... No me voy para ningún lado. Aquí quedé. Te quedaste acá. Acá quedamos, San Pedro. Bueno, te cuento que nos mandan saludos... María Astorga, Gonzalo Gómez, les gusta y comentan que... Che, Chacal, dicen. Chacal, bueno, gracias. Tenés muchos conocidos por el trabajo. Sí, mucha gente conocida, mucha. Está en el, ahora está en el hospital. En el hospital. ¿Qué trabajo haces en el hospital? Camillero. Ah. No, estamos en camillero. Así que acompañás a la gente que... Sí, me gusta el trabajo que hago. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Nada que, distinto a lo que hacías. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Viste que hay mucha gente que por ahí necesita, que por ahí está sola, que por ahí... Me gusta el trabajo que lo hago con muchas ganas y me gusta. Bueno. ¿Querés mandarle saludo a alguien vos, no? Y tendría que quedarme hasta las 2 de la mañana. Tengo que no, le mandaría saludo a todos los conocidos, mi familia. Tus hijas. Sí, a mis hijas, mi nieto, mi nieta y bueno, mis hijas, como por ahí algunos que me están escuchando. Sí. Sí, que prepare una cerveza porque hay con la garganta seca entre un rato, así que... Tanto hablar. ¿Te gustó la radio o no? Es muy, muy bueno, muy bueno. Ojalá Dios quiera que... ¿Te gustó hablar? Sí, aparte muy, muy lindo poder comentar la vida de uno. Es lindo. Está así. Bueno. Sí, está bueno, está bueno, está bueno, sí. Y está bueno eso, de que por ahí nosotros nos conocemos, fuimos compañeros, no me dijiste, lo dijiste. Sí, fuimos compañeros de trabajo. Con trabajamos. Miguel en el estadio. Con Miguel Bomillero trabajamos en el... También en el estadio, bueno, y en el hospital ahora. En el hospital, así. Que muchas veces no da la oportunidad de, por el trabajo, por el sí, la no, oportunidad de sentarse a charlar estas cosas. Y sí, pero es tan lindo, ¿eh? Está bueno. Está bueno, está parar bueno. Un poco la pelota y charlar y acordarse de sus cosas, sus afectos, sus... Y sí... Sí, pero viste a veces el trabajo, que por ahí lo tuyo es distinto, lo mío es distinto, que por ahí capaz que nos vemos un ratito y ya después ya no nos vemos. Pero en definitiva somos iguales. Somos iguales, somos compañeros de trabajo. Exactamente, esa es la idea. Aparte es muy lindo el equipo que hay formado de trabajar, es muy lindo. También un saludo a Fernando, que dijo que nos iba a estar escuchando. Oh, sí, al compañero Fernando, le mandamos un saludo. A Sierra, que mi pago no es de Sierra. Ponían en duda ahí que existiera. Por si existía el pago. Y yo dije, no creo, porque conozco a Robón. Nunca, mentira, no, no, nunca ha mentido. Y a Calacho seguramente, y que no escucha. Calacho González. Amigo, la verdad, y a todos los conocidos, amigos. Conocidos que han quedando. Compañeros, compañeros de trabajo, todo. Para algunos me está escuchando, ¿no? Y sí. Es muy lindo. La verdad que es muy lindo tu programa y un deseo que esto pueda crecer. Bueno, están las puertas abiertas cuando quieras. Yo le agradezco a Ramón, un amigo, un compañero de trabajo, que se haya animado a venir a contar su vida acá, sus afectos. Y les cuento que este es el nieto de Catalina, que vamos los días jueves a las 19 horas, que donde hablamos de los pueblos de donde hemos venido, de la vida, la infancia, de los afectos, de lo que hemos dejado en la, lo que hemos dejado como es en ese lugar. Y yo les quiero agradecer por escucharnos, por los mensajes de afecto. Y les cuento que el próximo jueves a las 19 horas va a estar Edgar, que así lo conocen, Edgar de Chivilcoy, que se enteró del programa, le gustó la idea y va a venir a contarnos también de su Chivilcoy natal, también de su vida, su infancia. Así que bueno, vamos a esperarlo, a ver qué nos cuenta. Dice que tiene muchas cosas para decir. Está bueno, está bueno. Yo te agradezco, Ramón, gracias por haber venido, gracias por haber confiar, y espero que lo hayas pasado bien. Y nos despedimos con, vos dijiste que te gustaban, con los tromperos del chamamé. El chamamé. Y me gustó porque uno de los álbumes se llama Compartiendo Amistad. Está bueno que un músico pueda, a partir de lo que hace, compartir una amistad, que esa es la idea. Y escuchamos de Los Tropeos del Chamamé, Puerto Tirol. Y con eso nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas por FM 92.7, La Correntada, acá al lado del río Paraná, la primera radio comunitaria de San Pedro. Los espero el jueves. De noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis besos ir dejando, cual miel quedan los panales. Miro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero, y hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido, donde pase mi niñez.